lo tenemos a Martín Turcumán en comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches, Natalia. ¿Cómo te va? Qué gusto escuchar. Bien, bien. Un gusto también. Comentame, hoy se entregaron las listas, se presentaron. ¿Y vos dónde quedaste? Porque en todos lados dicen, bueno, Martín no va con Ibarra. ¿Y dónde va Martín? Bueno, no, lo cierto es que no hemos constituido frente hoy. Uh-huh. Hoy tuvimos a la mañana la grata noticia de parte de la justicia electoral. Sí. De que nuestro partido ADN fue reconocido de manera definitiva ya su personería jurídico-política. Bien. Y esto, por supuesto, nos abre una gama de posibilidades a futuro, el hecho de contar con el partido, el hecho de que en tan poco tiempo hayamos podido cumplir o dar este primer paso en cuanto a la vida institucional de nuestra fuerza. Y bueno, bien, con la felicidad y la alegría de haber dado este paso, haber cumplido esta etapa, ahora miramos de cara el futuro con otros ojos y de otra manera. Pero bueno, concretamente lo cierto es que el plazo que decía hoy, sí, relativo a la constitución de frentes electorales, bueno, nosotros no hemos podido participar ni concertar acuerdo alguno, a pesar de que estuvimos en negociaciones y en conversaciones con distintas fuerzas. Sí. Lo cierto es que, bueno, nos ha faltado tiempo para poder profundizar coincidencias que nos permitan acordar, ¿no? Bien, bien. Bueno, a veces mejor solo que mal acompañado, dicen, ¿no? No te escuché, Nati, perdón. Que a veces es mejor ir solo que mal acompañado, ¿no? Bueno, eso es un dicho. Sí, es un dicho, obviamente, por eso digo. Pero entonces vos vas solo con ADN. Nosotros, bueno, como te digo, esta posibilidad surgió recién esta mañana. Esta, sí, mañana fuimos notificados de la resolución del juzgado. Esta alternativa tendremos que, en estos días que quedan, analizarla. Por supuesto que no podemos descartarla, pero tampoco es algo que tengamos resuelto puertas adentro de nuestro espacio. Tendremos que analizarlo en estos próximos días. Bien, bien. ¿Hasta cuándo tenés tiempo para eso? Hasta el 24 de junio, 10 días más. Bien, bien. Bueno, son 10 días que vas a tener bastante intensos, ¿no? Sí, seguramente, porque tenemos que deliberar, tenemos que someter a consideración de todos esta posibilidad y finalmente, bueno, decidir qué hacemos. ¿Y quiénes están con vos? ¿Quiénes te acompañan? A ver si nos comentás un poco también a la gente para que sepa todo esto, ¿no? Bueno, mira, mi vicepresidente del partido es Daniel Ochoa, un concejal del departamento de 25 de Mayo, uh-huh, lugar donde realmente hemos tenido una afluencia de afiliados muy grande. Bien. Hemos tenido una recepción muy, muy importante en ese departamento. Luego el resto del consejo directivo está integrado por gente que es su primera participación en política, que por primera vez están interviniendo. Y bueno, te diría que la gran mayoría de personas que integran el partido son de gente nueva, ¿no? No necesariamente joven, pero sí gente nueva, gente que por primera vez considera que ha tenido una posibilidad de formar parte de un espacio con reglas totalmente distintas a las de las estructuras partidarias tradicionales, ¿no? Bien. Entre ellos en las filas también podemos contar con el ex intendente de Santa Lucía, el doctor Vicente Mut. Uh-huh. Digo, tenemos gente en todos los departamentos, porque la tarea de afiliación la hicimos en toda la provincia. Uh-huh. Pero te insisto, la nota característica es que se trata en gran parte de gente que nunca antes había estado en política. Que eso es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, generalmente se repiten las caritas. Bueno, vos sos una cara bastante nueva. Bueno, vos estuviste acá, te acordás que estuviste tomando mate con Andrés. Y sos bastante nuevo en esto y eso sería interesante verlo, ¿no? Porque siempre se repite todo, como acabo de decir. ¿Y qué tipo de qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué están buscando? ¿Qué cambios pueden proponer? ¿Qué es lo que ustedes le están ofreciendo a la gente? Mira, concretamente nosotros tenemos una visión y un diagnóstico de la provincia. Nosotros creemos que las instituciones en esta provincia no funcionan del modo correcto debido a la falta de alternancia en el ejercicio del poder, ¿no? Bien. Cuando tantos años gobierna una provincia, el mismo color político, empiezan a existir deficiencias en lo institucional que, sí, hacen decaer las garantías del sistema republicano. Esto se logra construyendo una fuerza opositora nueva que tenga, bien, vocación de poder, que ejerce el rol constitucional que debe tener, que se dedique a controlar, a investigar, a poner límites. Digo, esto es lo que lamentablemente a la provincia le ha faltado durante todos estos años, y por eso hemos podido ver ciertas extralimitaciones y ciertos abusos por parte de quienes ocupaban el poder en esta provincia. Entonces, este es nuestro principal diagnóstico. Y luego, el segundo es revertir esta relación de obsecuencia que existe con las estructuras nacionales, en donde sí, al final los dirigentes de la provincia terminan condicionados siempre a intereses que no responden a lo que necesitan los sanjuaninos. Exacto. Esto también había que revertirlo, y quizá uno, por la experiencia vivida en otra fuerza, entiende que esa es una cuestión muy importante a revertir. Sí, no te quería preguntar sobre el PRO, porque bueno, no sé si vos vas a querer hablar del tema, esta situación donde ellos se eligieron y obviamente no hubo consenso, o sea, ellos dijeron yo voy acá y vos vas allá, y ahí quedó todo y nadie opinó sobre el tema. Sigue existiendo la situación de nos elegimos entre nosotros y que nadie opine, ¿no? No sé si vos me vas a querer comentar algo de eso. Bueno, hay que tratar de poner en valor la democracia interna partidaria, porque eso es lo que nos va a permitir contar con dirigentes que finalmente terminan siendo escogidos por el pueblo, ¿no? Y no en una mesa de 10 personas. Exacto. Como generalmente ocurre. Sí. Bueno, pero para eso necesitamos tener la convicción y la seguridad necesaria como para poder tener un partido de puertas abiertas, dispuesto a recibir muchas veces a personas que pueden tener mejor aceptación que uno mismo. Entonces, este es el riesgo que muchos no quieren asumir. Sí. Y que nosotros de nuestro espacio estamos convencidos que debemos hacerlo así. Tenemos que mostrarnos de un modo totalmente distinto al que lo hacen los demás. Entendemos que los vicios de las estructuras tradicionales son los que hay que erradicar de manera definitiva de la política, y bueno, en esos menesteres estamos ocupados. Exacto. Bueno, Martín, seguramente yo te voy a estar llamando, obviamente, después del 24, para ver, para saber qué es lo que pasó, por dónde vas. Igual te vamos a estar haciendo el seguimiento por dónde estés vos o estén los demás candidatos. Obviamente espero que nos atienda y que obviamente estés para toda esta campaña, para que te estemos consultando de lo que suceda. Por supuesto, como siempre. Bueno, gracias, Martín. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, un gusto grande. Hasta luego. Gracias.